No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Trascendió. Trascendió por todos lados. Salió en la televisión, en la radio, en los diarios, en internet, en WhatsApp. Este encuentro que hubo en la rural, este, hay que decirlo, valiente arrojo de ciertos sectores veganos en el predio, nada más nada menos que de la rural, cuando se estaba celebrando nada más ni nada menos que la Semana de la Carne. Así como reconocemos que hay cierta valentía, también hay que decirlo, nos habla de una ignorancia y de una inocencia de estos sectores supina. Digamos, nosotros el lunes pasado hicimos eco de esto, recién nos enterábamos de la noticia, después vimos las imágenes, cómo a estas personas se las echaba del predio a rebencazos, limpios, ¿eh? Estamos hablando de cuero ahí curtido en las espaldas. Eso fue realmente grave, la verdad que nos solidarizamos con ellos. ¿Te vio las espaldas? No vi las espaldas, pero vi hasta caballos pasando por encima. Ah, no, zarpado, eso no lo vi, perdón. Fue zarpado, fue muy zarpado. Y esto quedó totalmente ahí. No, entiendo que no hubo ninguna denuncia, que no hubo ningún tipo de acción judicial. Ahora, lo que es interesante es, vuelvo con esto, ¿no? La inocencia de estas personas, ¿no? Y un poco como lo podríamos catalogar en una frase, que es veganismo y confusión, ¿no? Es esta idea de que los veganos en realidad no saben muy bien contra qué es lo que están combatiendo. Y lo digo con plena conciencia lo que estoy diciendo. Estas personas se metieron al predio de la rural, de la sociedad rural, una sociedad que fue fundada en 1866 por Olivera, por Martínez de Hoz. Estamos hablando de la gente que basa su fortuna, su riqueza, su existencia misma sobre un genocidio indígena. Mira, de humanos, ni siquiera de animales. Y vos te metés con un cartelito en el charco, en el barro, ay, la carne hace mal. Y sí, te van a sacar a trompada, te van a matar, nene, correte de ahí. Digamos, a veces hay algo que uno realmente no lo entiende. Y a partir de esto, ¿no?, hubo durante toda la semana mucho eco, mucha repetición, y algo sobre lo que yo quiero hacer eje, que fue un debate televisivo, no sé si usted lo vio, entre unos referentes veganas y veganos y dos gauchos. Me encantó. ¿Vestido de gaucho? Vestido de gaucho, por supuesto. Eso lo tenemos que pasar en nuestros canales. Fue realmente insólito. Incluso medios internacionales se hicieron eco. Digamos, usted imagínese en Argentina, ¿no?, el país de mayor consumo de vaca. Bueno, eso está en duda. En declive. Pero históricamente sí de producción cárnica. Exacto. Lo primero que hay que decir es que los gauchos no existen. El gaucho no existe. Esas dos personas que estaban ahí disfrazadas... No existen. Los gauchos no existen. El gaucho... son sí, por supuesto. Eran dos personas que formaban parte de una asociación tradicionalista de Temperley. No sé, es todo chamullo. Son tan disfrazados. Esto como, pasó en Crónica, seguro. No pasó en Crónica. Esta la vieron por televisión. Ah. Se les escapó. Gran detalle, ¿no? Me los imagino lo de Crónica mascullando, ¿no? Obvio. Con la vaquita ahí. Y todo tiene que ver con todo. El gaucho desaparece con la cuando aparece la sociedad rural. Cuando se inicia la campaña del desierto, la conquista, la llamada conquista del desierto, no estaba desierto, eso ya lo sabemos, al instalarse la propiedad privada, al instalarse el alambrado, el gaucho deja de existir. Es el peón. Exacto, ahora es el peón. El gaucho, como su nombre lo indica, etimológicamente gaucho, viene de guacho, ¿no? Que en quechua quiere decir sin padre. Es esta idea de el ser errante que no pertenece ni al mundo colonial blanco porteño ni tampoco al mundo indígena. Es ese personaje que vivía en esa zona liminal, en la llamada campaña, en el denominado desierto. Justamente cuando se instala la propiedad privada y se instala el alambrado, de la mano de la sociedad rural, el gaucho deja de existir. Por ende, cuando surge la discusión y cuando uno ve las imágenes, y automáticamente, medio que casi de forma instintiva, uno se emparenta con el vegano. Bueno, eso le iba a preguntar, porque usted me está diciendo que estamos del lado de la sociedad rural, si no. No estamos con el lado de la sociedad rural, y ahí es cuando hablamos de veganismo y confusión. Los veganos lo que están discutiendo es el consumo de carne, no la producción. los veganos acá no están discutiendo que la tenencia de la tierra por parte de la sociedad rural, la concentración de la tierra. Lo que están discutiendo es la carne, punto. El reclamo no es clasista, sino interclasista. Acá discute la gente que es la propietaria, terrateniente de latifundios extensísimos en la pampa húmeda y su voracidad en un sistema productivo que genera, produce alimentos de una forma totalmente negativa para con la sustentabilidad de cualquier forma de vida, y un grupo de gente que en lugar de discutir ese modo de producción, lo que discute es el maltrato animal. Cuando hay personas, seres humanos, que también somos animales, que ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades básicas, mínimas, ¿no? Y acá es cuando todo tiene que ver con todo. En un momento de la discusión que hubo en este panel televisivo entre estos supuestos gauchos y los veganos, hay una discusión que ya alcanza ribetes tragicómicos, en el que un grupo de veganos dicen que las gallinas sufren cuando dan huevos, ¿no? Y que si cuando los gauchos le sacan los huevos, los picotean. ¡No! Te lo juro por Dios. Digamos, esta discusión tuvo lugar. Y en una semana en la que vamos a tener elecciones. ¿Y quiénes respondieron? Y los gauchos disfrazados se reían, morían de risa. Y trataban de explicar, pero vos sabés que esto es un óvulo no fecundado, que si la gallina descarta y se va caminando. Dice, yo la tengo en el corral y yo voy juntando los huevos, dice. Comételo, es riquísimo, le decía, ¿no? Y ahí volvemos con lo mismo. Acá el problema no es la ingesta de proteína animal. Acá lo que hay que discutir es cómo se produce, el modo de producción. No es lo mismo que una gallina viva libre en un corral, que coma maíz, que coma granos, ¿no? Que pueda desplazarse, que pueda tener una vida domesticada, a que esté en una jaula toda su vida, junto con 13.000 gallinas, ¿no? Que esté pichicateada con anabólicos y que le dé y que crezca a lo que decíamos recién. Y lo mismo con la vaca, lo mismo con el feedlot. Digamos, lo que incluso deberían discutir los propios veganos, si realmente, sinceramente, quieren discutir el modo de vida que llevamos adelante, es la existencia propia de la ciudad. Lógico, porque al existir la ciudad, lo que hay es una división geográfica del trabajo, en el cual se separa al campo de la ciudad, a uno se lo aliena, se lo confina a un departamento, y lógico, no tengo otra forma de conseguir mi alimento que en un supermercado, con la comida recontraprocesada, envasada, embutida. Tenemos que, si realmente queremos discutir estos temas en términos sinceros, y tenemos que vivir en pueblos de 20.000 habitantes con nuestra huerta y nuestros animales de corral. Acá nos preguntan, ¿los veganos son antiliberales? Digo, ¿porque nos dicen lo que tenemos que comer? No, eso es lo interesante. Son liberales que de pronto empiezan a discutir el liberalismo y se vuelven profundamente autoritarios. Claro. Porque los veganos no están diciendo es una decisión mía, personal. Los veganos, lo que son fundamentalistas, claro. En esencia, los veganos incluso hablan de esta idea del especismo, ¿no? Y lo dicen desde una perspectiva negativa. Ellos lo que dicen es nosotros discriminamos a los animales, aquellos que se pueden comer y aquellos que no se pueden comer. ¿Qué animales se pueden comer? Sí, claramente somos especistas. Ah, y no somos, por ejemplo, a mí me causa gracia siempre que dice, no te comes una hormiga. No, una rata. La lata de atún, las latas de atún, sí. A veces dicen, tiene un cartel que dice, en esta casa de atún no se mató ningún delfín, ¿no? Como hay animales buenos y animales malos. ¿No? Lévi-Strauss habla de lo crudo y lo cocido, categorías que vamos construyendo. Por supuesto, la alimentación es social y está socialmente mediada. A nadie se le ocurriría comerse un perro o un gato. Lógico, porque somos especistas, pero no somos la única especie. No, ¿cómo? Hay países que sí comen perros y gatos. Pero nosotros, Occidente, nuestra cultura. Ah, perdón, usted. Bueno, Rosario también. No sea malo. Ahora bien, volvemos con lo mismo. Digamos, no está mal comer carne. De hecho, la esencia del ser humano, del Homo sapiens, de la humanidad, se basa y se sustenta en la ingesta de proteína animal. Lo que tenemos que discutir, en todo caso, es de dónde sale, quién la produce, y cómo se vende y cómo se compra. No vives ensalada, no vives ensalada, no vives ensalada, no vives ensalada. Seguinos por amartia.com.ar.